Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Bergoglio le da sabor a tu Biblia. Bergoglio está con la yegua de Cristina. El cardenal se fue al Vaticano. No sé qué pasó, se hizo del palo. La iglesia se sumó al kirchnerismo cuando llegó el Papa Francisco. Bergoglio le da sabor a tu Biblia. Bergoglio está con la patria socialista. Hola, ¿qué tal? Los escucho con un poco de dificultad. A ver en el piso si me pueden ajustar el retorno. ¿Cómo están todos? Un saludo cristiano para todos nuestros oyentes y un abrazo muy grande para todos mis compañeros ahí en el piso, Rocío, y paso rápidamente a contarles, como habitualmente lo hacemos aquí en nuestra columna en vivo desde el Vaticano, las últimas novedades de la frondosa actividad a la que el Papa Francisco nos tiene acostumbrados. Ayer a última hora se supo que el Papa Francisco organizará un fogón papal en la Plaza de San Marcos, en la que convoca a llevar guitarras, armónicas y ukeleles para musicalizar la velada y cantar el repertorio de Nito Mestre, Simon & Garfunkel y Shakira. Ustedes ya saben que Bergoglio es un admirable imitador de la cantante colombiana. Por otra parte, la actividad vaticanística no se suspende por lluvia y el Papa Francisco estará repartiendo estampitas y empanadas de carne en la estación Tronador de la línea C, entre las 15 y las 18:30, con el objetivo de rezar por la paz del mundo con la boca llena de dicho alimento. Mis amigos, queridos radioescuchas, Rocío y amigos del piso, les envío bendiciones de todo corazón y los despido hasta mañana para retomar nuevamente esta columna papal que sigue día a día la agenda de Francisco en vivo, desde el Vaticano. Un abrazo grande y caminen con Dios. Bergoglio le da sabor a tu Biblia. Bergoglio está con la yegua de Cristina. El cardenal se fue al Vaticano. No sé qué pasó, se hizo del palo. La iglesia se sumó al kirchnerismo cuando llegó el Papa Francisco. Bergoglio le da sabor a tu Biblia. Bergoglio está con la patria socialista. Seguinos por amartia.com.ar.